Lobos y su equipo de 3 a 5 de la tarde, los originales de 5 a 8 de la noche y cada hora, información especial sobre la situación de alerta por salud. La FM, siempre con los oyentes. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Llegó la asamblea de su edificio. Proponga el seguro Cuotas de Administración al Día, que le garantiza a su comunidad contar con el dinero mes a mes de manera oportuna. Conozca más en segurosbolívar.com. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Bogotá, la FM, en los 94.9. Conexión informativa. Todo lo que necesitas saber sobre el coronavirus, cada hora, en la FM. Buenas noches, son las 8 en punto y desde la FM cada hora toda la información que usted debe y necesita saber sobre el coronavirus. Mucha atención, la Junta Directiva de Opaín aceptó la renuncia de su gerente ante denuncias por irregularidades en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. A partir del viernes y durante todo el puente festivo, la Alcaldía de Bogotá decretará aislamiento preventivo, no se podrá movilizar en vehículos, motos, no habla ciclorruta en instantes. Hay una alocución del presidente de la República, Iván Duque, se ha anunciado para las 8:45. La gobernación de Boyacá ha ordenado toque de queda, ley seca y cierre de fronteras con Cundinamarca, Santander, Arauca y norte de Santander para evitar la propagación del coronavirus en el territorio boyacense. Hablamos de noticias del mundo. Con el gobierno de Donald Trump, ha anunciado en Estados Unidos el envío de cheques a los estadounidenses afectados por la crisis del coronavirus. Además, promete un plan de reactivación económica más que importante. Y China anuncia que ha desarrollado una vacuna experimental contra el coronavirus. Ya se autorizó el inicio de pruebas en humanos para comprobar su eficacia. A las 8:01, soy Azuri Chamá de la FM. Sigan con nuestra programación habitual. Mañana a partir de las 4 de la madrugada, Noticias FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #elsaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag. Hoy me acompañan en lo técnico César Rojas y Edilberto Aponte. Y empezábamos con un clásico de una película, de la película Grease de 1978. Esa película en Colombia creo que le pusieron Brillantina, protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John. Este tema inolvidable, cantado por sus protagonistas, justamente la canción You're the One That I Want. Vamos a continuar ahora con una dupla que se formó en el 2018, que uno los veía a primera instancia y decía, este par como que hacen juntos, pero los unió el amor por la música y sobre todo el amor por un tipo de música, que es el reggae. Y nos visitaron en Colombia cuando sacaron su disco juntos 44876. Me refiero a Sting y Shaggy. Tuve el placer de entrevistarlos para Los Originales por esa época. Y cómo olvidar esta canción que dice así: Don't make me wait. Don't make me wait. Don't make me wait in vain. Love you. Yeah, you think you're my last name. Don't make me wait. Don't make me wait so long. To fall in love with your mind, I don't want even mention the way your body perfectly designed, so fine. And judging from your outlook on life, I knew this would be more than just one night. But now I'm ready for the next level, and you're telling me you need more time. No crime, nothing wrong with waiting a little bit. You know this is more to me than just getting it. But you only get a love like this once in a lifetime, and if this is our chance, I ain't missing it. My whole life I never felt like this. Just wanna run with it, I don't wanna fight this. I ain't rushing you to make up your mind. Just wanna put some more quality in every time. Come on, girl. Friday night, you and your boys went out to eat. But you came home around three, yes you did. If six of y'all went out, then four of you were really cheap, yeah. Cause only two of you had dinner. I found your credit card receipt. It's not right. Sabor de la noche, estaban oyendo una diva que cada vez nos hace más falta, una de esas voces que es imposible reemplazar, no habrá absolutamente nadie que le llegue ni a los talones, nunca, me refiero a Whitney Houston, un tema de uno de los discos más importantes de su carrera, My Love Is Your Love, de 1998, It's Not Right But It's Okay, y ahora vamos con otra diva maravillosa, que últimamente se ha destacado por sus presentaciones eufóricas de los premios Grammy. Este año se destacó, por ejemplo, por el tributo que le hizo a Kobe Bryant. Me refiero a Alicia Keys. Llega ahora con un tema del 2007. En El Sabor de la Noche le saluda Emilio Sánchez. Y esto dice así: No One. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Take

En el sabor de la noche estaban oyendo algo de soul de los 70, el sonido de Filadelfia, uno de los más importantes movimientos musicales de esa década, creado por dos compositores y productores, Kenny Gamble y Leon Huff. Ellos le revivieron con ese sonido la carrera a un gran cantante que al comienzo era más como de la onda de Frank Sinatra o de Nat King Cole o de Sammy Davis Jr., pero se reinventó gracias a este sonido, y es a él a quien estábamos oyendo en este momento con la canción You'll Never Find Another Love Like Mine, un clásico de 1976 por el señor Lou Rawls. Le saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con Mac Miller, que además fue pareja de Ariana Grande durante un tiempo, y esta es una canción que justamente él hizo con la participación especial de Ariana, por allá en el 2015-2016. Esto se llama así, My Favorite Part, Mac Miller y Ariana Grande en El Sabor de la Noche. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. the stars pour one down to you, shining on my heart so you could see the truth. And this love I have inside is everything it seems, but for now I find it's only in my dreams. And I can El sabor de la noche estábamos oyendo un clásico de los 90 que hizo parte de la banda sonora de la película Phenomenon, protagonizada por John Travolta, película de 1996. Esta canción fue uno de los grandes éxitos de Eric Clapton. Si no estoy mal, fue grabación del año en los premios Grammy y se llama Change the World. Vamos ahora al 2019, cuando Cardi B y Bruno Mars se unieron para la canción Finesse. Eso fue un éxito monumental. Así que decidieron seguirla con este tema, que fue número 3 en los Hot 100 de la revista Billboard, y es uno de los grandes éxitos de la carrera de ambos. Esto dice así: Please Me. Take my time with it. Damn. Bring you close to me. Damn. Don't want no young, dumb shit. Better fuck me like we listening to Josie. I was trying to lay low, taking it slow. When I'm fucking again, hey, gotta

En El Sabor de la Noche estábamos oyendo un clásico de 1988, Sir Elton John, con uno de los grandes éxitos de esa década en su carrera, el álbum Red Strikes Back, la canción I Don't Wanna Go On With You Like That. Soy Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora en el 2017 con un tema que fue una colaboración especial entre dos divas de nuestros tiempos. Una que nos visitó en Colombia hace como 5 años. Me refiero a Katy Perry, quien hizo este tema con la participación especial de Nicki Minaj. Esto dice así, Swish Swish. They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck? A tiger, don't lose no sleep. Don't need opinions from a shellfish or a sheep. Don't you come for me. No, not today. You're calculated. I got your number. 'Cause you're a joker. And I'm a courtside killer queen. And you will kiss the ring. You best believe. So keep calm, honey. I'ma stick around for more than a minute. Get used to it. Funny, my name keeps coming at your mouth. 'Cause I stay winning, lay him up like swish, swish, bish. Another one in the basket. Queen, so I'm making hits for Kate. Swish, swish, bish. Another one in the basket. Vamos a continuar ahora con algo de música nueva, una canción que forma parte de la banda sonora de la película Trolls World Tour. Llegan ahora Anderson .Paak y Justin Timberlake con esto que dice así, Don't Slack. Y con esto nos despedimos por hoy en El Sabor de la Noche. Soy Emilio Sánchez y quisiera darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, César Rojas, Edilberto Aponte y Laura Franco por su colaboración